Y dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a referirnos al Centro Guadalinfo. Ya saben que cada cierto tiempo echamos un vistazo a su programación continua que realizan en cuanto a formación, diferentes cursos todos los meses, como conocen, y nosotros que intentamos llevarles bueno, pues, lo que es toda esa programación, como siempre, gracias a su dinamizador, José Luis Aránegas, que ya está al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con el repaso, esa serie de talleres e iniciativas al margen de bueno, los múltiples servicios que se ofrecen desde Guadalinfo, desde consultas particulares hasta, bueno, pues hay usuarios libres que puedan realizar en las horas en las que no se desarrollan talleres. Pero lo dicho, nosotros nos vamos a centrar en ese ámbito formativo y en ese sentido, José Luis. Un mes este de marzo, incluso llegaría hasta el mes de abril, y también lo hemos comprobado, ¿no? En meses atrás, pero es una, por tanto, una tendencia en la que el teléfono móvil va ganando muchos enteros como herramienta ya básica, casi casi de todo ciudadano, o sea, de la edad que sea, ¿no? Sí, la verdad es que el teléfono móvil ya va copando un poco dentro de esas peticiones que nos suelen hacer de los propios usuarios, pues ya hay más demanda de que hagamos un taller de móvil o de cómo funciona el móvil. Ya sabe, entendemos que todo el mundo tiene el móvil y sabe más o menos utilizarlo, ¿no? Pero de entrar en más particularidades de ese móvil, que sobre todo para personas mayores, que cuando uno pues empieza a recibir mensajes de errores del sistema o de que falta espacio en el teléfono, que es lo más común, pues andan un poco perdidos, ¿no? Entonces nos piden más talleres de móviles que, por ejemplo, cursos de iniciación a la informática ya, ¿no? O sea, que ya casi todo el mundo empieza en el móvil o en la tableta, ¿no? Hasta ahora no habíamos dado mucho porque se hacía complicado el impartir un taller de móvil. Primero, porque cada uno tenemos una marca y cada uno Sí. tenemos un sistema dentro, con lo cual no siempre es igual o se muestra igual la información. Y en los talleres que hemos dado anteriormente siempre hemos tenido mucha dificultad con eso, ¿no? De que yo no podía mostrar, por ejemplo, la pantalla de mi móvil para ir mostrando cómo se veía y la gente pues se perdía bastante, ¿no? El ayuntamiento aquí yo hice una petición y lo hemos adquirido, ya tenemos un aparatito que permite compartir mi pantalla de móvil con la pantalla de vídeo que tenemos. Y bueno, pues este mes estamos haciendo o hemos empezado esos talleres de móviles y ya con mucha más facilidad porque la gente está viendo primer plano en este caso, del mío propio y la guía es mucho más versátil, más fácil de seguir dónde están las cosas. Aunque luego ya cada móvil, ya digo, el icono, el mío es una rueda, lo tuyo es un triángulo y cada uno tenemos o llama las cosas por su nombre, ¿no? Pero es más fácil identificar y más rápido identificar dónde estamos trabajando y qué es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, pues sí, en el mes de marzo hemos empezado con talleres de móviles y seguramente en el mes de abril y de mayo y de junio tendremos muchos más talleres referidos al móvil, tanto de lo que es el móvil en sí, la configuración propia del móvil, como de determinadas aplicaciones que la gente pues está empezando a preguntarnos, como puede ser el WhatsApp o cualquier otra herramienta como el INE o el Telegram, o ya herramientas más comunes como puede ser el Facebook en el móvil, que es muy parecido al normal, pero bueno, también tiene sus peculiaridades. Y otras actividades, bueno, pues, por ejemplo, ligadas al mundo de la salud, como la cita del médico, o las herramientas que hay ahora mismo, que bueno, pues que se conectan con el reloj y bueno, pues nos hacen un seguimiento físico de nuestro estado físico general, o sea, cosas así que están llamando mucho la atención y que la gente quiere conocer cómo funcionan. Lo cierto es que el móvil ha ganado muchísimo terreno, ¿no? Al ordenador, por esa versatilidad, ¿no? Comodidad, que puede llevarlo a todos lados. Y por tanto, el enfoque debe ser por ahí, ¿no? Por donde va el futuro, por donde va la demanda de la ciudadanía, ¿no? Sí, la verdad es que todo tiende a incluirse dentro de un móvil, todos los servicios, todas las actividades que podemos encontrar hoy normalmente en Internet, bueno, pues ya están adaptadas a que se puedan visualizar y se pueda trabajar a través del móvil por los inconvenientes que tiene, indudablemente, la pantalla. Bueno, pues sigue siendo una pantalla más o menos pequeña, pero ya podemos trabajar con el móvil. También es verdad que uno de los, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Uno de los objetivos, podríamos decir, en los que se basa la permanencia de Guadalinfo en estos 4 años hasta 2020, va muy ligado al concepto de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y ese concepto de ciudades inteligentes no tiene más razón de ser que la conexión entre los ciudadanos y a través de dispositivos como los móviles, ¿no? Que es lo que llevamos encima y es lo que nos ocupa poco espacio y bueno, pues tenemos la capacidad de poder llevar y usar en cualquier momento, ¿no? Pues si te parece, vamos con ello, con lo que serían estos talleres. Taller, por ejemplo, que ya habéis desarrollado de el uso del móvil, ¿no? Hay también de fotografía, gestión de cuentas, etcétera. Si te parece, vamos viendo esos distintos talleres. Sí, bueno, los talleres que hemos puesto para el uso del móvil lo hemos puesto todos los jueves de 9:30 a 11:30. Era el horario que teníamos en este mes y el mes de abril sí tendremos cursos o talleres que pondremos por la tarde. Luego, porque también hay gente que me ha preguntado, pero no tiene disponibilidad de venir por la mañana. O sea, son todos los jueves de 9:30 a 11:30. Y vamos viendo diferentes niveles. Hemos visto desde la configuración básica del móvil, que mucha gente desconoce, eso del correo electrónico, que me hace falta, de las aplicaciones, que son las aplicaciones, que es el Play Store. Y, bueno, pues ahora veremos, creo que viene el tema de WhatsApp, creo que es, no estoy muy seguro ahora mismo. Y la gestión de cuentas, o sea, el hecho de que yo pueda tener varias cuentas de correo en el móvil, que pueda utilizarla no solamente de correo, sino de Facebook, de Twitter, de otras herramientas, el WhatsApp, y terminaremos también con un taller de fotografía en el móvil, ¿vale? Más que un taller de fotografía, sino simplemente, hombre, pues conocer lo que podemos llegar a hacer con ese móvil, las configuraciones que tiene en cuanto a fotografía y algunos consejos de cómo tirar esas fotografías, ¿no? No vamos a nivel profesional, ni mucho menos, sino simplemente ya que tenemos un móvil y que tiene unas capacidades fotográficas bastante altas, el que menos tenga seguramente ya tendrá unas capacidades altas, pues que sepamos aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Y haciendo incidencia también mucho en el tema de las imágenes que se guardan en ese móvil, ¿no? Cómo descargarlas al ordenador o cómo enlazarlas con un servicio de almacenamiento en la nube para que, bueno, pues, aunque yo pierda el teléfono, aunque se me borre o se me averíe ese teléfono, pues todo el contenido gráfico que yo he venido haciendo a lo largo de mi vida útil con el móvil, pues no se me pierda, ¿no? Que es uno de los casos que también aquí mucha gente demanda, ¿no? ¿Cómo recupero la foto? ¿Se me ha borrado esto? ¿Se me ha caído al agua? ¿Hay alguna forma? Siempre preguntan lo mismo. ¿Hay alguna forma de recuperar las fotos que tengo en el móvil? Pues indudablemente, si vas a un servicio técnico, a lo mejor hay alguna oportunidad, pero lo mejor es prevenir. Y si yo tengo un montón de fotos y las voy guardando de forma automática en otro dispositivo, pues al final no tendré que hacer nada, sino que recuperar las fotos, bajarlas de internet y guardarlas en un sitio seguro o en el nuevo móvil que me haya comprado, ¿no? Entonces, esos es un poco los talleres que tenemos previstos en cuanto a móvil para este mes de marzo. Ya digo que en el mes de abril sí programaremos talleres de móviles en horario de tarde. Estoy viendo, por cierto, José Luis, que por aquí el de fotografía en el móvil sería, no sé si me equivoco, el miércoles 6 de abril. Sí, porque hemos querido enlazar los cuatro actividades, configuración del móvil, podemos decir, el de iniciación en el móvil, la gestión de cuenta, el taller de WhatsApp y el taller de fotografía. Entonces nos hemos metido en el mes de abril, ¿vale? O sea, en la primera semana de abril. Pues seguramente en la misma semana, primera semana de abril, coincidiremos con alguno de iniciación ya por la tarde, para que la gente pueda empezar desde el principio con el móvil, ¿vale? Uh-huh. Pero los cuatro que teníamos, los cuatro áreas que contemplamos así de principio, pues no nos cabían en el mes de marzo, con lo cual lo hemos puesto una que se incluye en abril, ¿no? Pues por tanto, ese de fotografía en el móvil, recordamos, 6 de abril, miércoles, en ese mismo horario, de 9:30 a 11:30. Sí. Todo esto en relación al móvil. Y la verdad es que, ya que estamos hablando del tema, porque vamos a seguir hablando de taller, pero te refería a una circunstancia que le suele ocurrir a casi todo el mundo ahora mismo, y es que nos quedamos sin memoria de forma muy rápida, ¿no? En el teléfono móvil, capacidad de memoria, seguramente por las aplicaciones que le metemos, y es una de las preguntas, me decías que una de las cuestiones que más te plantean, y ya que lo estabas diciendo, digo, te quería pedir un consejo porque esto seguro que le pasa a muchísimas personas que nos están escuchando ahora mismo. Sí, la verdad es que el problema que ocurre ahora mismo con los móviles y sobre todo con las aplicaciones, que cada vez esas aplicaciones que instalamos son más avanzadas, podemos hacer un uso mayor de ellas, pero claro, en informática todo esto al final se paga con volumen de datos, ¿no? O sea, al fin y al cabo tú lo que haces es ocupar espacio, ¿no? Esa aplicación ocupa cada vez más espacio y además necesita más memoria para usar esos datos, ¿no? No es lo mismo que yo utilice cuatro datos en una aplicación, que esa aplicación necesite usar simultáneamente 2.000 datos. Esto cualquiera lo puede entender, ¿no? No tenemos la misma capacidad con una memoria reducida que con una memoria más amplia. ¿Qué ocurre con los móviles? Pues la pregunta viene pareja a la afirmación, pero si le he comprado una tarjeta de memoria Claro. y la acabo de meter, ¿y cómo dice que me dice que no hay espacio? Bueno, pues porque no se está refiriendo a la misma memoria, ¿vale? Todos los teléfonos tienen dos tipos de memoria. Una que es la memoria interna que trae de por sí el fabricante, ya le dota de un pequeño espacio, ¿vale? Según la marca del modelo y el modelo, pues tendrá más o menos en esa memoria interna. Y luego está la memoria externa, que es la que yo compro, la tarjetita, y se la meto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Por defecto, todas las aplicaciones, ¿vale? Todas las fotos, todo lo que yo haga, va a ir directamente a la memoria interna. Con lo cual, aunque yo tenga una memoria SD externa que yo haya metido, no se está guardando nada en esa memoria, ¿vale? El teléfono por defecto viene, pues en ese primer taller de configuración, un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Cómo decirle al teléfono que utilice la memoria externa para guardar determinados datos. No todo se puede guardar, porque Hay las aplicaciones aplicaciones que no. que por fuerza tienen que trabajar con la memoria interna, pero hay otras muchas, sobre todo el tema de fotos y demás, que podemos derivarlas a esa memoria externa, ¿vale? Y ya digo, el mayor volumen de datos que vamos a tener casi seguro en todos los móviles son las fotos. Porque pasa con la cámara digital, tenemos una cámara de fotos en las manos que no hace falta ponerle carrete y por lo tanto no hay límite, nosotros No disparamos a todo lo que se mueva, seleccionamos. ¿vale? Es cierto. Y cada vez hay más aplicaciones que también te utilizan fotos. Ya digo, a lo mejor tú dices, bueno, pues solamente lo dedico para hacer mi foto, ¿no? Pero es que después está en Facebook y te permite mandar una foto. El WhatsApp también te permite hacer una foto. Y muchas veces, pues la comunicación escrita, ya el dicho lo dice, no más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Pues preferimos tirar la foto, mandarla por WhatsApp y no entendemos que ese fichero está pesando y está ocupando más espacio que el mensajito que yo ponga. Pues estamos aquí de cumpleaños, ¿no? Esa frase ocupa muy poco, pero en cambio, si digo, bueno, pues ¿para qué voy a decir que estoy? Le mando la foto, soplando las velas, ya saben que estoy de cumpleaños. Pues esa foto ocupa mucho. Y eso es lo que ocurre, que suele meterse todo en la memoria interna. Y como no le digamos que hay que sacarlo de ahí y que hay que guardarlo en otro sitio diferente, pues se nos agotará esa memoria muy pronto. Otro de los consejos que suele darle, el teléfono utiliza lo que se llama una memoria caché también. Esa memoria caché es cuando tú utilizas de forma repetitiva una serie de datos, el teléfono decide guardarlo, por decirlo de una manera, tenerlo cerca, él, para no tener que luego ir a buscarlos otra vez a su sitio donde está y demás, sino usarlo de una forma más rápida. El teléfono gana agilidad porque los datos los tiene ahí almacenados, pero pierde espacio. De vez en cuando hay que borrar esa caché. Y muchas veces esa caché es bastante elevada, porque no es como en el ordenador, que yo puedo decir cuánta memoria y demás, ¿no? Aquí va guardando, y cuando nos tenemos cuenta, pues tenemos unos cuantos gigas la memoria caché. Como nadie sabe usarlo, nadie sabe que eso está ahí, digo los usuarios normales, ¿eh? El usuario más avanzado, pues indudablemente sí lo sabe, ¿no? Pues con simplemente borrar eso ya estoy liberando memoria interna. Ya me deja de salir el mensajito, tal. Con esto podría estar hablando toda la mañana, sí, claro, porque es que una cosa deriva en otra, que si las aplicaciones que te limpian el móvil, que si esa aplicación que limpia el móvil me dice que también me ahorra batería, que hay un montón de preguntas ahí continuamente que salen en estos talleres, ¿no? Entonces quizá lo mejor es animar a la gente a que venga, a que puede venir con su propio móvil, ¿no? Que el taller no se da con el móvil mío y mi pantalla, simplemente la mía se usa de referencia, pero después vamos viendo la casuística personal de cada uno, ¿no? Porque hay gente, pues yo no encuentro el botoncito este, yo no sé dónde está, o mi móvil no tiene esta opción. No, la tiene, se llamará de otra forma y hay que buscarla, ¿no? Pero la encontramos y lo hacemos para que cada uno lo pueda llevar a cabo. De todas formas, ha venido muy bien ese ejemplo de almacenamiento como un ejemplo dentro de lo que son las dudas que podemos tener todos con respecto al uso del móvil, ¿no? Pues todo esto se está abordando a través de esos talleres, entre otras muchísimas cuestiones, que al final, nos afectan casi diariamente porque tenemos cada vez más tiempo el móvil, además, en nuestras manos. Todo ello sobre el protagonismo del móvil en estos talleres de Guadalinfo durante estas semanas. Al margen de lo que es el móvil, José Luis, otra serie de talleres que estáis desarrollando. Hemos comenzado en este mes un nuevo curso de iniciación que lo tenemos todos los miércoles no sé si lo cambiamos en la última sesión, pero vamos, de 6 a 8 tenemos todas las tardes ese curso de iniciación. Un poco, bueno, pues ya habíamos recogido aquí unas cuantas solicitudes, porque ya la demanda no es tanta de gente que quiera iniciarse, aunque todavía hay gente, y sabemos que hay gente que, bueno, pues tiene poca idea del uso del ordenador, pues estamos esperando siempre a que haya un grupo más o menos para que luego no te quede, ¿no? Entonces, este mes ya teníamos disponible un grupo más o menos aceptable de personas para iniciarlo, y todas las tardes de 6 a 8 estamos haciendo ese taller de iniciación, ¿vale? Los miércoles. Y los martes, pues por la mañana tenemos de 9 y media a 11 y media, como estamos a mediados de marzo, estos talleres están comenzados, ¿no? Tenemos uno de hoja de cálculo, estamos viendo una hoja de cálculo, pero con la herramienta Google Drive, ¿no? Hoja de cálculo en la nube, que se llama, ¿no? Cómo crear una hoja de cálculo y tenerla en nuestra cuenta de Google y poder acceder desde cualquier ordenador. No hace falta que sea aquí, sino que los alumnos cuando van a su casa también lo pueden hacer, o incluso desde el móvil. Ya que estamos con la temática del móvil, pues yo puedo consultar o puedo modificar esa hoja de cálculo, ¿no? Estos ya son usuarios que están indudablemente más avanzados, pero bueno, son usuarios que empezaron como estos de los miércoles por la tarde, empezaron de cero, y después ya de unos cuantos meses, pues mira, ya estamos viendo hojas de cálculo y en la nube, ¿no? Es un ejemplo un poco de cómo la gente va superando esta barrera tecnológica que puede suponer, sobre todo en ciertas edades ya mayores, y se pueden hacer cosas que, bueno, pues a lo mejor a ellos la hoja de cálculo casi no les interesa mucho, pero bueno, se le está sacando rendimiento en el sentido que, bueno, pues están haciendo su tabla, donde pueden, bueno, pues en este caso, pues recuerdo de este martes pasado, bueno, pues el hecho de llevar un control de los gastos de la casa y demás, ¿vale? Uh-huh. Y por la tarde, pues hemos comenzado también un taller que consecutivo, o sea, la gente sigue viniendo desde hace muchos meses, en la que estamos elaborando algo que ellos han pedido específicamente, que es cómo crear una imagen con un texto que ellos tienen, con unas imágenes que ellos tienen, y mezclarlo todo en un mismo documento para poder luego compartirlo por redes sociales, ¿vale? Una cosa, bueno, pues que lleva el uso de diferentes herramientas, y estamos viendo cómo poder verlo, cómo poder hacerlo en el menor tiempo posible con las menos herramientas necesarias y que cumpla el deseo de esos usuarios de compartir algo que ellos han creado y que, bueno, pues hasta ahora no sabían cómo hacerlo, ¿no? también vuelvo a repetir, para la gente que se anime a utilizar el ordenador, que también son usuarios que empezaron de cero, ¿no? Y son usuarios ya también de no precisamente jóvenes, ¿vale? Jóvenes de espíritu, podríamos decir, porque quieren aprender todos los días, realmente, bueno, pues con cierta dificultad, porque bueno, todo esto de la informática le ha venido un poco tarde, ¿no? Sí, pero que constatan que se puede comenzar, sea la edad que sea, y que de hecho le ven utilidad porque después van repitiendo y van viendo ellos su propio avance, ¿no? Sí, por eso digo que yo animo a la gente a que se acerque, que no le tenga miedo a las nuevas tecnologías y que terminas aprendiendo, vamos, y utilizando las nuevas tecnologías para algo útil y solventando, en este caso, un problema. Digo, este taller no puedo ponerle título. No hay posibilidad de ponerle un título. Creación de imágenes es muy difícil, ¿no? Es algo que ellos piden en el taller, o en otros talleres que venimos dando. Oye, pues mira, yo me gustaría hacer esto, que en un folio que yo hago escriba un texto de un poema o lo que sea, y les quiero juntar aquí una foto bonita al lado, una foto de una reunión que hemos tenido, pero luego era eso como se lo mando a la gente para que lo pueda ver. Vemos las diferentes formas y aprenden a hacerlo y a compartir esa imagen al final a través de Facebook o a través del correo electrónico, ¿no? Para enviárselo a sus compañeros o a sus amigos. Y al margen de estos talleres, no sé si hay alguno más o, por ejemplo, también la continuación. Sí, hay uno más que tenemos los viernes por la tarde de 6 a 8, donde, bueno, pues estamos viendo, es algo intermedio en este caso porque también es un grupo que viene de hace tiempo, pero muchas veces te dicen, bueno, ¿por qué no volvemos a ver esto? Que ya no nos acordamos bien. Pues estamos viendo todo el tema del uso de carpetas y de archivos con un ordenador. Cómo crear una carpeta donde yo pueda almacenar, cómo puedo sacar esos datos a través de un pendrive y llevármelo a mi casa, cómo puedo coger los datos que me han dado en un pendrive y guardarlos en mi ordenador. Un poco lo que es, podemos decir, el manejo de carpetas y de archivos dentro del ordenador. Eso es todos los viernes de 6 a 8. También, bueno, está antes comenzado, pero cualquier persona que quiera incorporarse no tiene nada más que venir por aquí y no hay problemas de plaza y de poder participar, ¿vale? Y al margen de esto, no sé si continúa esa iniciativa de gimnasio cerebral de la que hemos hablado en otras oportunidades. Sí, continúa. Lo que pasa es que ya lo hacemos un poco más por libre. Ya hemos empezado esa fase de que dimos a conocer un poco cuál era la dinámica. Y de ahí, pues, creo que son 5 usuarios. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que coinciden en el horario, porque pueden venir, ya eso lo pueden venir en cualquier día, aunque lo pusimos para los viernes, que era un poco más el día más holgado, pero ellos están viniendo incluso lunes, martes, miércoles y jueves, cuando hay horario libre, y como ya saben dónde tienen que entrar y qué ejercicios tienen que hacer, pues están haciendo esos ejercicios continuamente. Para el mes de abril queremos hacer otra sesión informativa, un poco para que los que sean nuevos y quieran practicar esto, pues sepan cuál es la dinámica que seguimos, ¿no? En qué página entramos, lo registramos para que sean usuarios registrados y esa misma página ya le va haciendo un seguimiento, ¿no? Una vez que ya aprenden esto y que saben hacerlo, lo pueden hacer por sí solos, o sea, pueden venir en cualquier momento en horario de acceso libre. Ellos hacen su taller, unos 15 minutos, otros se tiran una hora. Y bueno, van viendo su progreso. Aquí lo que vamos haciendo es controlando. Bueno, al tener usuario, se queda grabado todos los ejercicios que hacen, ¿no? Con lo cual podemos ver, oye, pues mira, pues el tema de memoria gráfica, pues está fallando. Haz más ejercicios de este tipo, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo. Le digo, para el mes de abril, si queremos hacer otra sesión, para que la gente nueva pueda incorporarse. Y ya que nos apunta esto, José Luis, para ir finalizando, de cara al mes de abril, ya nos ha apuntado, ¿no? Algunas pinceladas, por ejemplo esta que nos decías, también la continuación con talleres relacionados con el móvil. ¿Por dónde irán esos talleres? Sí, ya digo que un poco ya al disponer del equipo técnico que lo ha adquirido el ayuntamiento recientemente, y la posibilidad de que podamos ver y visualizar lo que es el contenido del móvil y las aplicaciones, pues el mes de abril va a estar muy relacionado con el móvil. No solamente el WhatsApp, sino que vamos a ir por más aplicaciones, también aplicaciones relacionadas con la salud, todo el tema este del fit, de controlar tu actividad física con el móvil, de cómo, bueno, pues puedo controlar los pasos que doy, cómo puedo controlar pues, mi estado general, si además lo conecto con los tipos, estos, los relojes inteligentes. O sea, el mes de abril va a tener una presencia muy grande del móvil. No puedo decir concretamente los talleres y los días porque todavía no lo tenemos programado, pero sí que va a haber una importancia, un importante contenido relacionado con móvil. Pues es el anticipo, de todas formas hablaremos ya en próximas semanas para ir detallando horarios, días y demás. Nos hemos quedado con los que se están poniendo en marcha desde hace ya, desde inicios de mes, durante este mes de marzo, y que, insistimos ya por concluir, que al margen de que ya están en funcionamiento, si hay alguna persona interesada, todavía se puede adherir, ¿no?, a lo que son estos cursos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, el de iniciación, que bueno, pues la gente puede pensar, pues mira, ya llevan medio curso. No importa, porque los primeros talleres son muy repetitivos en el sentido de que la gente coja muy bien las pautas, ¿no? Entonces, el de iniciación, si alguien quiere en esta semana, la semana siguiente, incorporarse, pues que se incorpore. No va a ir tarde, ni va a ir lastrando a los demás, ni nada, porque lo que estamos haciendo son ejercicios muy repetitivos para que la gente coja, por ejemplo, confianza con eso, con el ratón y con el teclado, con lo cual no hay ningún problema. El de los viernes por la tarde, del manejo de carpeta y archivo, lo repetimos una y otra vez hasta que la gente coge el concepto y lo hace bien, o sea, con lo cual este mes copiar y pegar archivos es lo mismo. Lo que pasa es que los copiamos aquí, los pegamos allí, los copiamos del otro sitio, los pegamos, hacemos mucho ejercicio, ¿no? Con lo cual también te puedes incorporar, ¿vale? El de hoja de cálculo quizás sí es un poquito más complicado porque ahí ya tendrías que haber tenido los conocimientos previos, ¿no? Pero el resto que es de iniciación, igual los del móvil, sin problema. Porque además cada jueves es un tema distinto, ¿no? Como mucho se abarca dos jueves una temática, ¿no? La configuración del móvil son dos jueves, pero el WhatsApp lo mismo lo hacemos en una mañana nada más. O sea que todavía están a tiempo de inscribirse y simplemente pasarse por aquí. Y además, insistimos, ¿no?, cada vez que hablamos con José Luis, como demuestra que se adapta además a las necesidades de los usuarios y, por tanto, si tienen alguna idea, sugerencia, petición que realizar, bueno, pues pueden contactar directamente con José Luis Aránegas para ver la posibilidad de poner en marcha esos cursos y, bueno, pues unir a seguramente otras personas que tengan esa misma demanda e ir creando esos talleres. Nos vamos a quedar con estos apuntes, como decimos, los talleres que pone en marcha el Centro Guadalinfo a lo largo de, que está poniendo en marcha a lo largo de este mes de marzo, y un anticipo incluso de los que llegarán en el mes de abril. José Luis, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada más, simplemente volver otra vez a invitar a la ciudadanía que participe del Centro Guadalinfo, que si ve que hay actividades, como te has dicho, actividades que a lo mejor no cubren sus necesidades, pues que no tengan miedo tampoco a plantearlas, que ya veremos cómo las hacemos, cómo las montamos, cómo las llevamos a cabo, pero que si alguien tiene una necesidad especial, incluso ya digo, podemos trabajar, y de hecho este mes también estamos trabajando mucho con varios emprendedores en diferentes aspectos de su idea de negocio, pues con usuarios exactamente igual, o sea, muchas veces no vamos a esperar a que haya un grupo que quiera cubrir una necesidad determinada, ¿no?, sino que muchas veces vienen usuarios, oye, que yo quiero aprender a hacer esto porque, bueno, pues me han puesto, tengo una posibilidad de trabajar en un sitio, pero utilizan este programa. Bueno, pues si está en nuestra mano, pues también intentar ayudarle de forma personalizada para que bueno, pues aprenda o conozca esa herramienta que le va a hacer falta. En muchas ocasiones hay demanda de cursos en este sentido, de talleres, dudas al respecto. Pues para las personas que no conozcan el Centro Guadalinfo aún, hemos hablado muchas veces, pero insistimos, en las mismas instalaciones que la Biblioteca Municipal, bueno, pues allí tiene a su disposición estos recursos y el asesoramiento del dinamizador José Luis Aránega, además todo ello de forma gratuita. José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote toda la información como siempre y seguiremos en contacto para seguir repasando, informando a los oyentes de toda la formación, los cursos, iniciativas que se impulsan desde el Centro Guadalinfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos.